la última levanta. Esta se la vamos a dedicar a nuestra cofradía y a todo el pueblo de Puente Genil. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Venga, Oriente! ¡Alto! La izquierda atrás. Bueno. La izquierda atrás. Va bien, va bien. Bueno. Choco. Va bien. Venga arriba. Ahí va.